Y por eso hoy estamos nuevamente en contacto con Andrea y Dani. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini les saluda. Andrea Feighini y Dani Riaño, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola! Ahí están, ahí están. A corito. Parecía esperando que sea sábado como loques. Como loques, qué bueno, Andrea. Mirá, cuando saludaron así, yo parpadeé y en ese instante donde tuve los ojos cerrados, veía las imágenes de unos Muppets que se sacudían así. Y nosotros acá también, estamos como loques, sobre todo porque, bueno, podemos seguir trabajando a pesar de lo que viene ocurriendo con las cuarentenas, las sucesivas fases y demás. Bueno, y venimos cuerpeando bien, sin queja, y la posibilidad de trabajar y de hacer lo que nos gusta también evita que, viste, que por ahí te deprimas, que te decaigas, que te empieces a descascarar. Ustedes, por otro lado, parece que son una especie de cometa que van pasando por el cielo y que eso los mantiene jóvenes y mantiene el sonido de ustedes bien afilado. ¿Qué traen ahora debajo del brazo Andrea y Dani con Desierto y Agua? Bueno, tiramos una nueva carta a este año de la pandemia, una nueva carta que salió sola, una canción. Digo carta porque es como una partida, ¿viste? Cambiaron las reglas y uno dice, bueno, ¿cómo juego a partir de ahora? Nosotros con nuestro arte empezamos a componer sin parar, de hecho lo seguimos haciendo, y en esta vorágine nació la canción nueva que hemos lanzado hace una semana, que se llama Sábado. Tomá, pandemia, tomá por la cabeza con este... Totalmente. Y esto es... Señor seis. Una canción, ¿por qué me suena distinto a la pasada? No sé, ¿por qué me sugiere algún cambio, Dani? Porque en realidad es otro género que no veníamos trabajando, que es el electropop. Sábado es una canción 100% tirado al electropop, con un sonido retro wave, es muy ochentoso. Nosotros no veníamos haciendo nada parecido a eso, claro. Y de hecho es la primera canción que tenemos que no tiene ningún instrumento andino. Recordamos que siempre trabajo con Desierto y Agua, fue fusionar los instrumentos andinos con la electrónica. Pero esta canción, la verdad que salió sola, y dijimos, che, no va a meter cosas andinas. Y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos para adelante, vamos con el sonido 80, y empezamos a investigar lo que es géneros electrónicos que tienen que ver con los 80, y así descubrimos el synthwave, el vaporwave, estilos electrónicos que nos encantan, pero que tienen que ver con esta impronta pop ochentosa. Che, pero así como que se les cayó en la guitarrita o en el ukelele que estaban componiendo, ponele, estaban sentados ahí, yo me imagino, qué imaginación, una alfombra ahí están componiendo, hay un ahí, bueno, ventilado un poco también, y aparece una canción como de los 80. ¿Y eso es todo? ¿Giramos un poco el sonido a una cosa un poco más analógica o manotearon algo más a la pasada para Sábado? Nosotros, más que tirados en una alfombra y componiendo, estamos rodeados de cables y máquinas componiendo. Yes. Siempre. Mira, estábamos justamente entre nuestras máquinas analógicas jugando con el sintetizador y con el sampler un rato, que también es una forma de arrancar algunos temas a veces, y después de un montón de horas de jugar dijimos, che, ¿qué día es hoy? Porque viste, todos los días parecen lo mismo. Y nada, nos dimos cuenta que era sábado. Y empezamos a cantar, es sábado, reafirmando el día que era, que no es un día más, que teníamos ganas de ir a tocar, de bailar, de hacer las cosas que uno hace el sábado. Improvisando, de repente hicimos todas las cosas que perdimos con el año de la pandemia, los festejos, la gana de ir a tomar algo con alguien, de ir a bailar o de ir a una fiesta, o sencillamente sentarse en un bar a tomar una cerveza y que no sea algo clandestino o ilegal, como es ahora, que es un sueño prácticamente hacer eso, y de repente dijimos, parece un día más, pero pará, es sábado. Y bueno, y ahí jugando, seguimos con los instrumentos estos analógicos, y quedó algo re pegadizo, como dijo Dani, diferente a lo que veníamos haciendo, siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos dentro de la electrónica, tampoco es que nos fuimos a hacer un palo nada que ver, pero bueno, dentro de la electrónica otro rubro, y bueno, es genuino, es lo que nos salió, y es sábado. Che, no nos cabe ninguna duda de lo de la genuinidad de este material, pero yo me trataba de imaginar el traspaso de esa energía con los cables, el cablerío y el equipo de acostumbrado a esta cosa electropop, y decía, ¿por ahí faltó algo o consiguieron que alguien les ayude? ¿Qué pasa? ¿Es nada más mutar el sonido o hubo que conseguir alguna cosa más para darle formato final a Sábado, que después, dentro de un ratito, lo vamos a estar compartiendo con la audiencia? Hay algo de eso lo que decís. La verdad que salió de una. Como que de las máquinas lo llevamos al Ableton, que es el programa que nosotros usamos para grabar los discos, y salió increíble de una. Y se lo pasamos a Hernán Bruckner, que es como nuestra tercera fuerza, que está empezando a trabajar con nosotros más seguidos. Hernán Bruckner es el guitarrista y productor de la banda Árbol, que nosotros ya estamos trabajando con él hace varios años, pero en esta ocasión lo invitamos a que grabe. Entonces él agarró lo que nosotros hicimos de Sábado, enchufó su guitarra eléctrica Stratocaster Fender de Estados Unidos, ¿no? La china, la original. Y empezó a meterle funk a lo loco, y ahí quedó el sonido bien ochentoso, bien estrato, bien guitarra rítmica. Y dijimos, va por ahí. Así que hay una nueva perla, que es lo que vos decís, que es una tercera fuerza, que es el sonido de Hernán Bruckner junto con Desierto y Agua. Qué bien, qué bueno. Ahora se me completó en el marote, yo quedé bastante embarrado de los 80, la imagen de la sensación que se supone proyecta Sábado. Y si nos tuviéramos que referir, Andrea, al mejunje, digamos, que tiene que ver con lo conceptual del tema, ¿qué dirías? Porque venimos desde hace un tiempo, estábamos con el Pandemia Style, por ejemplo, que ya un poco nos orienta a cuál es la temática. Y en este caso, Sábado es la idea de la fiesta, de cuando nos sentimos medio cavernícolas, ¿o también hay un poco de cuarentena? Hay un montón de cuarentena. Si ven el video, si se meten en YouTube, en Desierto y Agua, está el video de Sábado, en donde se muestra con unos Playmobil, unas fichas de ajedrez, y nosotros un poco mezclados con eso, con unos juguetitos de una cocina que armamos. Esa sensación de estar parado frente a la heladera en yoguineta, ¿viste? Mirándola sin saber qué estás buscando, porque ya fuiste 50 veces en el día. Y como esto, como dice la misma letra del tema, todos los días parecen igual, pero no lo son. El sábado es sábado y hay que hacer algo diferente. Sí, y de hecho, bueno, hay una crítica porque el video de Sábado empieza con una cerradura. Si vos ves, aparece una cerradura, claro. Y adentro de la cerradura se ve el mundo de los juguetes. Es como que estamos espiando el mundo de los juguetes en el video. Es como que nosotros pasamos a ser estos juguetes, nuestra vida dentro de casa encerrados pasó a ser microscópica. ¿Entendés? Y claro. Como invitamos a la gente a ver nuestro mundo, que nosotros también estamos encerrados. Sábado es una invitación al micromundo de cada uno, de cómo pasó esta cuarentena extrema, por más, viste, que ahora se abre, después vuelve de vuelta, bueno, es esa simulación. Y de repente es como armamos una fiesta electrónica con muñecos, porque no la podemos armar de verdad. Es como, bueno, festejemos como podamos. Hay que inventar mundos, ¿no? También las fichas de ajedrez, también dentro del video, representan un poco esto que estamos siendo, como peones de jugadas maestras, que de quién dependerán, ¿no? Sí, viste que no sabemos si esto fue inventado, ¿no? O si es una movida de Facebook, de Google, para que se posicione. No tengo ni idea, yo soy un laburante, soy un peón. Por eso el logo de Sábado es un peón. Muy bien, pero además hay que entender también que son fuerzas creativas que se encuentran puertas adentro en la situación en la que nos encontramos todas y todos o la mayoría de las personas durante muchas horas, y ustedes deberán buscar entonces el cauce que recoja los sonidos necesarios para de vez en cuando parir algo. Y además está muy bueno la idea de que les llamemos Andrea y Dani para compartirlo, sobre todo. Por supuesto que, como siempre, y en cada encuentro que tenemos con ustedes, con Desierto y Agua, compartimos mientras estamos conversando el nuevo trabajo, la producción, la música de Desierto y Agua, para que la audiencia, para que nuestras amigas y amigos lo tengan a mano. Bueno, muchísimas gracias de verdad por seguirnos así en nuestra carrera, por compartir todo lo que hacemos. Esperamos que la audiencia de Radio Kermés guste de este nuevo tema de sábado, que nos comenten lo que piensan sobre el tema, opinen. Para nosotros está buenísimo y esperamos estar de nuevo por Santa Rosa, no tan lejanamente. No tan lejanamente. Y que suene mucho en tu programa. ¿Cómo, cómo? Y que suene mucho sábado en tu programa. Ay, muy bien. Bueno, vos sabés que de alguna manera nosotros tenemos una batea propia a la que van entrando siempre nuevos materiales, pueden ser algunos clásicos también, pero ahí van a encontrar, vas a ver, Desierto y Agua para compartir, como decimos nosotros. Buenísimo. Che, bueno, los invito a que si tienen una reflexión y quieren compartirla en esta época que estamos viviendo, en la que, bueno, se ponen difíciles las cosas muchas veces, pero a pesar de eso también podemos sentir que estamos en un lugar que no está tan mal como otros de la región. Que digan algo si les parece, o que peguen un grito más para festejar este nuevo encuentro. Mira, nosotros estamos más que nunca cuidando nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Comiendo sano, les recomiendo a todos esto, que se cuiden, que se quieran desde este lugar, comer sano, pensar bonito, porque los pensamientos generan cosas muy poderosas, y bueno, y tratando de sentir con amor, que el amor es el único camino hacia estar bien y sano. Muy bien, muy bien. Muy bueno, Andrea. Dani, vos... Pienso igual, lo mismo, a cuidarse. Hay una alternativa de, bueno, me pongo a gritar, esto es una... no entiendo nada, o la otra es, bueno, aprovecho, empiezo mi vida para adentro, y ese impulso que se haga flor, a florecer. Nosotros al menos lo vivimos así, y siempre que hablamos con alguien decimos, esto es una oportunidad maravillosa para cocinarse bien. Nosotros estamos tomando muchas plantas para limpiarnos, estamos purgándonos, tomando café verde, investigando, cocinando unas plantas y bebiéndolas, y de repente dijimos, esto si no hubiera pasado la pandemia, jamás lo hubiéramos hecho. Y nosotros estamos siempre de gira, así que es difícil hacer algo así, pero bueno, creo que pasa por ahí, por cuidarse y empezar a ver qué hace uno con su cuerpo, tanto, como dije, físico, espiritual y mental. Son muy los tres cuerpos que nos forman, así que Son nuestros deseos para toda la audiencia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces gracias por ese deseo. Yo también me pongo con los de la audiencia, con las de la audiencia, para que me bañen esos deseos de mejorar, de aprovechar este tiempo tan loco para mejorar un poco y para de paso destilarnos, ¿no? A ver si salimos como embrotecemos en algo más agradable, en algo más humano. Che, les mandamos un cariño, ¿eh? Gracias. Un beso grande. Hasta la próxima. Que tengan buena tarde siesta y será hasta pronto, más vale. Qué lindo, Les Loques de Desierto y Agua, Andrea Feguín y Dani Riaño, que vinieron nuevamente a la siesta que nos fue para presentarnos su sábado. Dimensión del espacio.